Estamos en comunicación telefónica con Marcelo Giraud, espero estar pronunciando bien su apellido, uno de los coautores del libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Marcelo, si tuvieras que priorizar, poner en como el mito o la realidad más que más te resalta, que más resalta, que más te preocupa, que más te ocupa de entre todos los mitos y realidades, ¿cuál sería sobre la minería transnacional en Argentina? Bueno, creo que al respecto de las cuestiones de los riesgos de contaminación se habla mucho y mucho se argumenta, ¿no? Bien y mal, ¿no? No absolutamente todo lo que se dice en respecto de los riesgos de contaminación es 100% exacto, pero también está muy lejos la realidad de las supuestas garantías que suelen dar ofrecer las empresas transnacionales y el discurso oficial. Sin embargo, me parece que desde el punto de vista de lo que cala en la población, y sobre todo en la población trabajadora, y lo hemos visto aquí en la provincia de Mendoza, a raíz del conflicto del proyecto minero San Jorge, uno de los que no están tan trabajados y elaborados entre la gente son aquellos mitos respecto de que la minería sería supuestamente un motor de desarrollo que impulsa la economía nacional y de que genera empleo y crecimiento económico local y muchos puestos de trabajo indirectos, ¿no? Creo que la zanahoria de la oferta de muchos puestos de trabajo y de que supuestamente en función de eso va a derramar beneficios y generar un desarrollo endógeno, creo que es uno de los que no están tan rebatidos, y creo que respecto a este tema las respuestas son contundentes, ¿no? Entre las realidades y lo que las empresas mienten descaradamente, ¿no? Marcelo, vos sos docente e investigás en la Universidad Nacional de Cuyo. Así ¿sí? es. ¿Por qué no le comentás a los oyentes en qué campo disciplinar y cómo te involucraste en tu participación o con el estudio sobre estos temas? Bueno, yo soy profesor y licenciado en geografía, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente me desempeño como profesor asociado en la cátedra de Geografía de los Espacios Mundiales. Y bueno, mi interés sobre los temas mineros comenzó fundamentalmente durante el año 2006, cuando un grupo de amigos, independientemente de mi vinculación con la universidad y con la actividad académica geográfica, comenzaron a trabajar aquí en Mendoza en un movimiento social, socioambiental, en oposición a los proyectos megamineros que empezaban a plantearse aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? Sí. Vi que muchas veces las intenciones respecto de la oposición a esta megaminería transnacional eran sumamente loables y que no siempre daban perfectamente en el clavo con toda la precisión deseable en las respuestas a esto, ¿no? Entonces, a mí me pareció que realmente valía la pena tratar de, desde la geografía, desde mis conocimientos y mi formación geográfica, tratar de profundizar un poco en la argumentación y en el estudio, digamos, lo más profundo posible de los informes de impacto ambiental presentados por las empresas y de la realidad de la minería, de la mega minería, tanto en la Argentina como los antecedentes en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, así fue como, bueno, me fui involucrando, y a fines de diciembre del año 2006 entré a formar parte de la recientemente creada Asamblea Popular por el Agua, que en la ciudad de Mendoza, una de las múltiples asambleas que hay aquí en los distintos departamentos de nuestra provincia. Tuve la oportunidad de presenciar una parte de una charla que diste acá en relación con el libro 15 mitos y realidades, y uno de los temas, uno de los mitos, o una de las partes que me llamó más la atención de tu charla, de lo que pude ver, fue cuando mencionaste, hiciste un desglose acerca del uso del oro a nivel mundial. ¿Vos serías capaz, sin gráficas, de recrear un poco esas cifras que están vinculadas con cómo se reparten las proporciones? ¿Dónde está el oro mundial y cuánto de lo que se extrae en las explotaciones mineras va a dónde? Sí, con todo gusto. Esto te lo puedo comentar, digamos, obviamente con los gráficos de sectores circulares, sí, queda más en evidencia, ¿no? Pero creo que la gente con los porcentajes se puede entender perfectamente. Y esto es un mito muy importante, considerando que el oro representa en torno al 51% del presupuesto mundial de exploración de toda minería metálica no ferrosa en el mundo. Estos son datos del Metals Economic Group, uno de los, digamos, sectores así o instituciones de pensamiento y producción de información más importantes de las corporaciones mineras, ¿no? Uh-huh. Y según los datos del World Coal Council de Londres, la oferta mundial en el mercado del oro en el año 2010, fue de 4.161 toneladas. Sí. De ellas, el 61% provino de la extracción minera, lo que, digamos, implica que un 39% del oro que se comercializó en el mundo en el año 2010 fueron reciclados. Es decir, respecto de los metales, se tiende a olvidar que justamente muchísimos de los usos se pueden cubrir a partir del reciclado de los metales ya extraídos. Uh-huh. Para el caso del acero, por ejemplo, en torno al 40% procede del reciclado de chatarra, no de ir a sacar más mineral de hierro de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del oro, bueno, precisamente, si el 39% de la oferta es de oro reciclado, pues basta muy ampliamente para suplir la demanda generada por lo que podríamos llamar los usos más genuinos, más legítimos, que apuntan mucho más a satisfacer necesidades reales y concretas de la gente, como pueden ser el uso del oro en circuitos integrados por parte de la industria informática y demás, ¿no? Pero los usos industriales representan apenas el 11% de la demanda mundial de oro. ¿Y el resto? Y el resto, bueno, el 49% es joyería. Y otro 40% son lingotes y monedas. Entonces yo me pregunto, ¿qué necesidad real concreta de un ser humano viene a satisfacer un lingote o una moneda más que la acumulación capitalista o la especulación o, digamos, utilizar el oro como reaseguro frente a la devaluación de una moneda? Pero en cuanto a satisfacer necesidades reales y concretas, tangibles, pues no lo hay. Y si entonces consideramos que los usos tecnológicos del oro representaron en 2010 apenas 466 toneladas, bueno, si lo ponemos en relación con la totalidad del oro ya extraído y la posibilidad de reciclarlo, tengamos en cuenta que a nivel mundial ya se han extraído unas 165.000 toneladas de oro, es decir, de las cuales más de 30.000 están en las reservas de los bancos centrales y el FMI. Con la totalidad del oro extraído, sin reciclar nada, con solamente lo existente, sin reciclado, alcanza para 3 siglos y medio de los usos tecnológicos del oro. De manera tal que decir, bueno, y seguir insistiendo tanto, invertir la mitad del presupuesto de exploración, de apertura de nuevas minas metalíferas no ferrosas, en seguir explotando más oro, se explica solamente a partir de la cuestión de los usos en joyería y en acumulación capitalista bajo forma de lingotes, ¿no? Marcelo, cuando vos planteás en la asamblea en la que participás que no todo lo que se dice sobre los riesgos de contaminación son tan ciertos, pero tampoco nos dejan tranquilos las cifras oficiales, algo así dijiste recién, ¿cuál es la reacción dentro del grupo de personas con los que trabajás y se acompañan? Bueno, inicialmente, por supuesto, hay una cuestión de legitimación, ¿no es cierto?, sobre todo en el primer año, en la asamblea concreta, la que yo estoy aquí en el Gran Mendoza. Bueno, a veces, digamos, no siempre era visto de la mejor manera o era tomado quizás con pinzas, pero a partir justamente de mi compromiso, de mi involucramiento y de justamente la seriedad y la contundencia con la que yo y algunos otros compañeros más, también licenciados en gestión ambiental o ingenieros o estudiantes avanzados en ingeniería en recursos naturales renovables, íbamos trabajando sobre estos puntos, pues podíamos ir matizando, pero al mismo tiempo aportando pruebas concluyentes de, por ejemplo, la pésima calidad de algunos de los estudios de impacto ambiental presentados por empresas mineras para proyectos concretos aquí en la provincia de Mendoza, y emitimos dictámenes realmente muy fuertes, fundamentalmente contra el proyecto Potasio Río Colorado y el proyecto San Jorge, que finalmente fue rechazado por la legislatura provincial. No quiero poner palabras en tu boca, ¿sí? Solo voy a decir lo que yo interpreté de lo que dijiste. ¿Estarías entonces más preocupado por aspectos que tienen que ver con la legitimidad y la legalidad de los emprendimientos mineros que sobre otros aspectos que pueden ser más bien discutibles, pero hay cuestiones técnicos, legales y de legitimidad que son realmente atroces en cuanto a la minería. ¿Eso, entendí bien? Sí, sí, así es. Es decir, bien recalcas, porque creo que en ambos aspectos, tanto en la legalidad, ¿no es cierto? Es decir, en el respeto de las leyes nacionales, la Ley General del Medio Ambiente, la Ley 24.051 de residuos peligrosos, como en numerosas leyes provinciales, en lo que se refiere a proyectos concretos en la provincia de Mendoza, hay proyectos que claramente están, proyectos o procedimientos en los cuales claramente hay violación de dichas leyes. Y respecto de la legitimidad, respecto de la obtención de la licencia social o respecto de quiénes han de decidir qué uso se ha de dar al territorio, ¿no? Porque esto no significa, digamos, que hagamos oposición a la minería y no significa oposición total a todo tipo de minería bajo cualquier circunstancia, ¿no? Creo que muchas veces nos trata de fundamentalistas bajo las muletillas, es decir, bueno, entonces tenés que renunciar a tener un auto, una computadora, un celular, hasta las llaves de tu casa, etcétera, no, etcétera. Bueno, no. Bueno, no se trata, no se trata plan, de caer en extremos de ese tipo, pero creo que son los pueblos y no la bolsa de Londres o de Toronto en alianza con algunos directivos de grandes empresas transnacionales y algunos poderes políticos nacionales, provinciales y en algún caso municipal, quienes han de decidir la realización o no de emprendimientos de tan fuerte afectación sobre el medio ambiente y sobre la sociedad de territorios no solamente locales, sino provinciales, inclusive interprovinciales, ¿no? Marcelo. Entonces, acá tiene que ver también una cuestión de definir qué mecanismos democráticos se utilizan para llegar a este tipo de decisiones, para definir qué tipo de minería estamos dispuestos a aceptar, cuáles no, para qué tipo de usos, por parte de qué actores, beneficiando a quiénes, etcétera, etcétera. Cuestiones que en el marco legal actual a nivel nacional, realmente no, más allá de un pequeño barniz de participación a través de audiencias públicas que se concretó solamente en los casos de Potasio Río Colorado y San Jorge, claramente los deseos de la población directamente afectada no se los tiene en cuenta y lo que prima es la demanda solvente en el mercado internacional, ¿no? Marcelo. El poder de la demanda del que puede pagar por determinados metales en el mercado internacional y con la correa de transmisión inevitable que implican los gobiernos nacional y provinciales. Marcelo, muchísimas gracias por tu participación en la búsqueda. Muy amable, realmente. Más claro, le tendría que echar agua. No, por favor, al contrario a vos, Antonio, un gusto muy grande y bueno, igualmente, a tu disposición para cuando desees. Estamos en contacto, muchas gracias. Marcelo Giró es docente geógrafo en la Universidad Nacional de Cuyo, miembro por la Asamblea del Agua en Mendoza. Lo escuchaste hablar, ¿sí? Muy interesante lo que dijo.